Seguís escuchando el RTI de Sintzilik Irratia. Y bueno, tenemos al otro lado del teléfono a José Manuel Ferradas, concejal de Rentería Cosquera. Hola, da, opa, Gabón. Gabón. ¿Nos escuchas bien? Bye, bye. Bye. Bueno, pues un poquito, pues te toca ser el primero, porque esto surgió hace un mes, así, una entrevista que hicimos con los compañeros del Ayuntamiento de Ría Visía. Nos comentaban una de las posibilidades que sería de transmitir en directo los plenos o meter alguna cosa de los plenos también en la Sintzilik, y nosotros les comentábamos que, bueno, ya que los plenos son el último martes de cada mes, pues bueno, que al día siguiente, el miércoles, pues podíamos hacer una entrevista también sobre cómo ha ido el pleno. El mes pasado hicimos con ellos, con Herri Bizia, con los compañeros de Herri Bizia, con John estuvimos, y ahora pues ya estamos ya con un concejal, te toca el primero. Entonces, pues no sé, José Manuel, igual comentar un poquito cuáles son los temas que ayer se trataron y, bueno, qué destacarías de lo de ayer tratado. Bueno, ayer es el pleno correspondiente al mes de febrero. Como me imagino que todos los oyentes saben, los plenos en el Ayuntamiento de Rentería se celebran los últimos martes de cada mes. Ayer fue un pleno relativamente breve, no había muchos puntos, en concreto eran seis, de los cuales dos pues son ordinarios, que son dar resolución de los decretos de alcaldía y delegados, y por otro lado la aprobación de actas, o sea que realmente puntos a discusión eran cuatro. Dos aprobaron por unanimidad. Uno es una modificación de la plantilla de trabajadores del ayuntamiento, y otra es la aprobación, que bueno, eso sé que tiene ya, para que nos escuche más, vamos a decirle, afecta más directamente, que es la incorporación al sistema Lurral de Bus de los autobuses urbanos, con el cual dentro de aproximadamente dos meses pues podremos viajar con la tarjeta Lurral de Bus. Uh-huh. También en los distintos autobuses que hay a nivel de aquí del municipio, ¿no? Uh-huh. Y luego había dos temas que queremos, con un contenido un poco más político. El primero era una propuesta de abandonar la Federación Española de Municipios y Provincias, y el segundo era una moción en solidaridad con la familia de Mari Carmen Márquez, que es una vecina de Rentería, cuyos padres pues están afrontando un proceso de desahucio. Y bueno, esos fueron los temas tratados, y si queréis pues podemos profundizar un poquito. Uh-huh. Más quizás en estos dos últimos, que digo, tienen un poquito más de miga. Sí, yo creo que sí, ¿no? Además, uno de los temas, el último que has comentado, ¿no?, el del desahucio de la familia de Mari Carmen Márquez, es un tema también que aquí en la Sintzili pues hemos tratado ya, creo, dos o tres entrevistas ya hemos hecho con estos desahucios, y bueno, es un tema también que está en la calle y que en el pueblo, pues bueno, ya se han hecho bastantes reuniones, movilizaciones en Verón, y bueno, y vemos que ayer pues toda la corporación estaba de acuerdo, ¿no? ¿Qué es exactamente lo que se acordó? Sí, bueno, el juzgado de primera instancia número 8 de San Sebastián notificó recientemente a Mari Carmen y a su familia que tenían hasta el 7 de marzo para abandonar, vamos a decir, de forma voluntaria su domicilio. Si bien cabe señalar que este proceso se ha suspendido al solicitar Mari Carmen justicia gratuita, y ahora mismo pues el Colegio de Abogados tiene que resolver si procede o no procede esa solicitud de justicia gratuita, por el cual el procurador y el abogado serían gratuitos. Pero bueno, más allá de que este procedimiento legal se desarrolle, pues evidentemente la amenaza de desahucio va tomando forma en este caso. Cabe señalar que una vez se resuelva esta situación, pues volveremos al punto de partida, que es que otra vez el juzgado le notificará posiblemente una fecha de desahucio voluntario, y a partir de que no se proceda a ese desahucio voluntario, pues en cualquier momento se requerirá, como dicen este tipo de escritos, a la fuerza pública para proceder a dicho desahucio. Entonces lo aprobado ayer, por un lado, fue mostrar nuestra solidaridad con este caso que, como bien dices, habéis tratado. Y bueno, lo habéis tratado vosotros y lo han tratado bastantes medios, porque es francamente una situación, vamos a decir, bastante sangrante. Estamos hablando de una pareja de pensionistas que entre los dos no llegan a cobrar 1.000 euros al mes con sus pensiones, y los dos con problemas médicos pues de carácter severo. Lo que se aprobó y lo novedoso es la petición de creación, que entendemos va a tener respuesta positiva por parte de Cuchabank, que es la entidad que de alguna forma quiere ejercer ese desahucio, de una comisión pues para hablar sobre el caso y para ver qué posibles soluciones tiene el caso, y que estaría compuesta por representantes del ayuntamiento, por representantes de Cuchabank y por las personas afectadas. Entendemos que mientras se procede a la creación de esa comisión y en esa comisión se procede a esa discusión de posibles salidas, el proceso de desahucio también queda paralizado. Y bueno, en ese sentido yo pienso que es positivo lo acordado. Pues antes también estos desahucios también ya había intentado, ¿no?, entablar conversaciones con Cuchabank. Ahora también hay en el pueblo también hay una campaña de recogida de firmas, ¿no? Sí, hombre, yo pienso que lo importante, ya más allá de este caso, es que estamos ante un problema social y es importante que las personas afectadas no lo vivan como un problema personal, que evidentemente también tiene esa connotación de problema personal, pero las instituciones fundamentalmente y las personas afectadas y quienes queremos plantar cara a una serie de situaciones que esta crisis económica está generando, es que el problema de los desahucios es un problema social, es un problema político evidentemente también, y por lo tanto requiere que entre todos se busquen soluciones. Algunas cosas se están apuntando, afortunadamente se está generando una presión social que está obligando a todo el mundo a moverse, y bueno, y posiblemente más lento de lo que nos gustaría, tanto a vosotros como a nosotros, pero sí que algunos pasos se están dando hacia futuro, pues bueno, pues por lo menos para buscar salidas a una situación que, insisto, es un problema social y no únicamente un problema personal de las personas afectadas. Y comentabas que en este tema habíais tenido unanimidad, pero en el otro tema que has comentado, en el de la Federación Española de Municipios, pues en esta no hubo unanimidad, ¿no? ¿Qué es esa federación y por qué no llegasteis a...? Bueno, la Federación Española de Municipios y Provincias, pues como su propio nombre ya indica, es una agrupación a nivel estatal de los municipios y de las provincias. Por poner una cosa que yo pienso que todos entenderíamos, algo similar a lo que aquí es Eudel. Entonces, bueno, en concreto Rentería se sumó a esta federación en el año 2004, y mi visión, y entiendo que es una visión de parte, pues es que ciertamente no ha sido especialmente útil en cuanto a, vamos a decir, a las aportaciones que como tal federación se podría haber esperado, ¿no? A ese nivel, pues ciertamente Eudel, yo sé que pienso que cubre buena parte de las mismas cosas que esta federación de alguna forma podía ofrecer, ¿no? Con un poco con el agravante, pues bueno, de que Eudel pues está aquí y la federación pues tiene sus órganos fundamentalmente en Madrid. Y bueno, sí que entiendo que el nivel de preocupaciones de la Federación Española y de Eudel pues son a nivel de servicios distinto. Vamos a decir que esa sería una parte que por la que yo entendería abandonar dicho órgano, la federación. Pero bueno, aparte de esta, vamos a decir, de esta cuestión de utilidad o no utilidad de la federación, pues hombre, a nadie se nos escapa que también hay un componente ideológico pues que viene motivado pues por el apellido de la federación, ¿no? Entonces, pues, en ese sentido, por lo menos yo y el grupo al que represento entendemos que se estaba reproduciendo de alguna forma una división en función de las identidades que cada uno pueda tener, ¿no? Digo, de las identidades bien única o exclusivamente vasca, o identidades compartidas vasco-españolas, o como queramos decir. O sea, que estábamos asistiendo más a una discusión de tipo ideológico a una discusión de tipo práctico. Yo pienso que los argumentos que se dieron en buena medida pues correspondieron a eso. Y de hecho se dio una división. Por un lado, votaron a favor de abandonar la federación Bildu y el Partido Nacionalista, y votaron en contra el Partido Popular y el Partido Socialista. Nosotros, ante esa situación, pues por un lado entendíamos la poca utilidad, pero por otro lado no nos gusta que se reproduzcan situaciones de división en función de las identidades nacionales que cada cual pueda asumir o pueda representar. Y entonces pues así se quedó la cosa. Una mayoría del pleno votó a favor de la desvinculación, y es lo que se va a proceder a desvincularse de la Federación Española de Municipios y Provincias. Vale. Bueno, y antes de acabar, un par de preguntas. Una ya te habíamos comentado antes, cuando estábamos preparando la entrevista, hemos visto también en la página de Rivisia, veíamos un vídeo el otro día en el que veíamos a concejales y técnicos y más gente del ayuntamiento, pues haciendo una especie de juegos y cosas así, ¿no? Alrededor de unas sillas y cosas a las que no estamos acostumbrados de ver a nuestros representantes, ¿no?, en el ayuntamiento, ¿no? Entonces, un poquito comentar qué es lo que estáis haciendo y qué tal. Sí, bueno, lo que se ha hecho, porque ya es un proceso terminado, se está elaborando un plan de participación ciudadana, y vamos a decir que durante 4 sesiones se han establecido las bases de qué entendíamos los que estábamos allí por participación ciudadana, y sobre qué bases, valga la redundancia, se podía asentar dicho plan. La novedad, por un lado, es que por allí estábamos representantes de todos los grupos políticos, de los 5 grupos políticos que estamos en el ayuntamiento, y también estaba, vamos a decir, una buena parte de los responsables técnicos municipales. Entonces, pues es novedoso primero de que pongamos unas bases compartidas y sometemos a discusión y buscando el máximo acuerdo posible una cuestión de este tipo. Y novedoso pues también el método, ¿no? Te referías al tema de las imágenes, y bueno, yo sí que pienso que ese buen ambiente que se ha conseguido con cosas como las que estás comentando también repercutían en que los ambientes en la discusión, en las aportaciones, se hiciesen en clave positiva, lo cual es bastante importante a la hora de llegar a un mínimo común de qué entendemos por participación ciudadana y sobre qué base se puede establecer esa participación ciudadana. Y bueno, el resultado esperemos que sea interesante y que sea útil fundamentalmente, ¿no? Bueno, eso se verá, ¿no?, con el tiempo. A ver si estamos al principio de estos 4 años y luego ya a ver cómo van las cosas. Y luego la última pregunta, se nos había ocurrido ahora mientras hacíamos el programa, porque hemos estado hablando también al principio del programa con la alcaldesa de Lezo sobre el sistema de ATES-AT. Tanto que Lezo se va a sumar, Pasaya también, y decíamos, bueno, ¿y cómo está Orereta de Rentería en este tema? No sé si nos puedes adelantar algo, o si habéis hablado sobre esto, o tenéis alguna intención, o es una cosa que todavía ni se ha tocado. Hombre, en principio la situación y las mayorías políticas, evidentemente, en Rentería son distintas a las que se dan en el resto de la comarca. Luego, por otro lado, el ATES-AT, como bien señalas, es un sistema recogida. Yo pienso que, por nuestra parte, lo que queremos incidir es una visión más amplia, que es el problema de los residuos, digo, desde que se generan hasta qué hacemos con ellos una vez que están ahí, ¿no? Y, evidentemente, cómo se recogen esos residuos, porque sí que determinan en buena medida el paso siguiente. Por nuestra parte, está en marcha el Consejo Asesor de Medio Ambiente. Ahora mismo se hace en el pleno anterior, se aprobó el reglamento, ahora mismo está en fase de exposición pública, y si no se produjesen alegaciones, pues posiblemente se ponga la primera reunión, vamos a decir, se celebre ya a mediados de abril. Entonces yo sí que pienso que el Consejo Asesor de Medio Ambiente es uno de los temas que tiene que entrar, uno de los temas que tiene que incidir es qué hacemos en Rentería con los residuos y generar un marco de discusión que, siendo comúnmente aceptado por todas las partes, pues sirva de eso, de marco de discusión y a poder ser de marco de acuerdos. E insisto, además una visión amplia más allá de cómo recogemos o dejamos de recoger los residuos y abordando la cuestión de los residuos, insisto, desde su origen y qué política hacemos de reducción de residuos, de reutilización, vamos a decir una visión integral y no solo centrado en el tema del puerta a puerta, ¿no? Vale, va, os hondo. Pues bueno, te ha tocado ser el primero de esta sección que abrimos aquí en RTGI sobre los plenos. Y bueno, a finales de marzo pues esperamos estar con algún otro compañero o alguna compañera tuya. Y bueno, me imagino que durante el año también te tocará alguna otra, porque también, ¿no?, algunos se pueden repartir el trabajo porque son 7 u 8, pero bueno, en vuestro caso, como sois menos, pues me imagino que te tocará durante este año también alguna otra vez, así que... Pues nada, agradeceros la atención y cuando queráis, evidentemente, aquí estamos dispuestos a colaborar y en todo caso a participar en lo que consideréis oportuno. Vale, va, venga, es que el caso. Venga, adiós.